que tú me haces. Deja los rencores y vuelve a mí. Y olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Amor, ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame. Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú, nadie.